Sección 10 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 28 a 30. Capítulo 28. La última piedra de la catedral. Que se labre otra iglesia. Tal e tan buena que no haya otra su igual. Acta del Cabildo de 8 de julio de 1401. Los interesantes detalles que hemos encontrado respecto a la ceremonia que se verificó al colocar la última piedra de nuestra hermosa basílica nos han de servir de asunto para llenar esta página. Pero antes diremos algo sobre la construcción del templo, admiración de propios, envidia de extraños y cuyo actual estado es bien lamentable. Según las noticias más verídicas, la primera misa celebrada en la catedral, cuando aún tenía la forma de mezquita, se verificó el 22 de diciembre de 1248, asistiendo a ella el conquistador Fernando III y todos los nobles personajes que le acompañaron en el cerco de la ciudad. En el siguiente año comenzaron a construirse las capillas, siguiendo estas obras lentamente, hasta que, medio siglo después, como quiera que se notaran en el edificio señales bien claras de próxima ruina, el cabildo acordó destruir la mezquita y edificar de nueva planta una basílica que causase asombro a cuantos la vieran. Dieron principio los trabajos de derribar la antigua fábrica de los árabes y en 1403, según hemos visto escrito, se colocó la primera piedra del monumento que tantas riquezas atesora, poniéndose la última a los 103 años, o sea, en 10 de octubre de 1506. Día solemne fue este para Sevilla, y sentimos mucho que las noticias de que disponemos no sean tan amplias como fueron nuestros deseos. El templo remataba entonces en un elevado cimborrio que descansaba en los cuatro pilares del crucero, y allí colocóse la última piedra por el deán don Fernando de la Torre, con el duque de Medina Sidonia y don Fadrique Enríquez. En derredor del cimborrio se habían construido amplios andamiajes y allí subieron todos los canónigos, el asistente y otras autoridades civiles y gran número de personas de la nobleza sevillana a las cuales seguía infinidad de acólitos, pajes y músicos. A las 12 quedó la piedra en el lugar que le correspondía y acto seguido cantóse por cuantos allí estaban un solemne Te Deum con la fe y entusiasmo religioso de aquellos tiempos. Y en verdad que el acto que acababa de realizarse era para llenar de alegría a todos los amantes de la patria. La obra de tantos años estaba concluida. El deseo de varias generaciones se veía al fin realizado. Y si desde aquel día la religión católica contaba con un suntuoso templo para rendir culto a su Dios, el arte contaba también desde entonces con una maravilla para rendir admiración al genio del hombre. Después del Te Deum, bajó la comitiva a la iglesia, donde había quedado el arzobispo Deza, que por sus años no pudo subir al cimborrio, y pasando a la capilla de la antigua, que se encontraba adornada con ricas telas y flores e iluminada con gran número de cirios y lámparas de plata, se dio principio a una misa cantada por el arzobispo que duró hasta el mediodía. El pueblo de Sevilla presenció con el mayor júbilo la terminación de su catedral, y aunque estaban preparados para aquel día fiestas y regocijos, estos no llegaron a verificarse a causa de encontrarse de luto la nación por la muerte de Felipe I el Hermoso, que había fallecido en Burgos el 25 de septiembre del mismo año 1506. Hasta el siguiente no se abrió a los fieles el templo, celebrándose entonces otras funciones religiosas, acerca de las cuales existen particulares muy curiosos. Como no es nuestro propósito hacer que este breve apunte resulte una descripción de la hermosa basílica, terminaremos recomendando al lector cualquiera de los muchos trabajos que por hombres eminentes se han hecho sobre el famoso templo. Y ojalá este sea terminado de nuevo antes que desaparezca la actual generación. Capítulo 29. El divino Herrera. Ese es, oh Dios, el sonoroso acento con que canta triunfal sublime Herrera, el duque de Frías. Más que difícil, imposible es dar en estos breves apuntes un extracto de la vida y un juicio de las obras del insigne poeta fundador de la escuela sevillana, Fernando de Herrera, a quien sus contemporáneos llamaron el Divino, nombre que, según el Gran Quintana, nadie mereció con más justicia que él. Nuestra ciudad tuvo la honra de ser cuna de tan esclarecido ingenio, y según los datos más autorizados, vino al mundo en 1534, siendo sus padres de posición harto modesta. Dedicóse Herrera a los estudios de teología, ordenándose de sacerdote cuando se encontraba en todo el apogeo de su lozana juventud. Disfrutó más tarde de un beneficio en la parroquia de San Andrés y nunca quiso abandonar el estado humilde en que vivía, aunque sus muchos y buenos amigos hicieron, como dice Pacheco, por acrecentalle en dignidad y hacienda. Murió Herrera en la capital de Andalucía el año 1597, y con él murió el poeta más notable de la escuela sevillana, que tanto esplendor y honra dio a las letras patrias. Los versos de Herrera encantan al lector y conmueven las fibras más delicadas del sentimiento, sobre todo los que van dedicados a aquella Heliodora, por quien sintió una pasión tan honda, tan verdadera y tan constante, que torturó siempre su alma sedienta de ternuras y le hizo gustar entre muchas amarguras esos supremos placeres que solo están reservados a los que aman como debe amarse en la tierra. Fue aquella mujer tan ciegamente idolatrada por el poeta, según las más autorizadas noticias, la nobilísima señora doña Leonor de Milán, condesa de Gelves, cuyo esposo, gran aficionado y protector de las bellas letras, sostuvo no poca amistad con Herrera, a quien dio por algún tiempo entrada en su casa, distinguiéndole con marcadas deferencias. Todas estas circunstancias, que hacían imposible que la pasión del vate sevillano fuese satisfecha, la acrecentaron más y más, haciendo que dominara todos sus sentimientos y fuese el constante martirio de su corazón. La poesía más hermosa de Herrera, la que siempre es leída con deleite y la que bastaría solo a inmortalizar su nombre, fue la que compuso cuando murió la condesa algunos años después, joven aún y adornada de todas sus poderosas gracias y atractivos. El dolor, la pena y la más desconsolada amargura se desbordaron entonces en el corazón del vate y le dictaron aquellas estrofas que no pueden ser leídas sin sentir tanta admiración como melancolía. ¿Quién no se conmueve con las palabras del enamorado cuando escribe esto? Desconfío, aborrezco, amo, espero. Y llega a tal extremo el desconcierto que ya no sé si quiero o si no quiero. Testigos de mis males el desierto, que me ve en su desnuda y roja arena, tendido de dolor y casi muerto. Cándida luna, que con luz serena miras indiferente el llanto mío, ¿has visto de otro amante otra igual pena? De esta composición dice Fernández Espino que es la más tierna, sincera y apasionada de cuantas existen en castellano, y bien quisiéramos reproducirla entera aquí para que nuestros lectores saboreasen otra vez las inimitables bellezas que encierra. Gran mérito tiene la elegía dedicada a su amigo Juan de Malara, y no son menos notables las odas a don Juan de Austria y a la derrota del rey don Sebastián en África. Herrera fue hombre que poseía gran erudición y atesoraba muchos y diversos conocimientos en todos los ramos del saber. Enriqueció la lengua, aumentándole giros, epítetos y frases. Cultivó la prosa en obras tan celebradas como La Guerra de Chipre, La Vida de Tomás Moro y Las Anotaciones sobre Garcilaso. Y entre los muchos trabajos suyos que se han perdido figuraba Una historia general del mundo hasta la edad del emperador Carlos V, que terminó en 1590 y que por desgracia no llegó a imprimirse. El retrato más auténtico de Herrera es el que dibujó su íntimo amigo Pacheco en su célebre colección de varones ilustres y por el cual están sacados los que existen en algunas bibliotecas y museos. El nombre de Fernando de Herrera ha llegado hasta nosotros rodeado de esa aureola que envuelve a los genios y será siempre admirado donde exista un amante de las letras. Pero Sevilla, a quien tanta honra dio, aún no ha erigido a su memoria ni el más pequeño monumento ni la más modesta lápida. Capítulo 30. Las sombras del subterráneo. Seres fantásticos que por las noches amedrentan al triste desvelado y desaparecen con los primeros albores del nuevo día. Fernández y González. La calle Abades es de las más antiguas de nuestra ciudad. y en algunas de sus casas se encuentran unos profundos subterráneos, acerca de los cuales han escrito muy curiosas noticias Argote de Molina, Rodrigo Caro, González de León, Benavides y otros historiadores de Sevilla. Tanta es la extensión de estos subterráneos que algunas de sus ramificaciones, según dicen, se extienden a la calle Borceguinería y forman un complicado laberinto que es imposible conocer y estudiar con detenimiento. ¿Cuántos trabajos se han hecho a fin de reconocer aquellos lugares han dado escaso resultado? Pues, sobre ser sumamente difícil penetrar en ellos, apenas si se puede permanecer allí por la atmósfera que se respira, por el frío y por la infinidad de murciélagos que, al decir de un autor, vagan entre las oscuridades. Según la opinión más recibida, los tales subterráneos fueron descubiertos casualmente, estando practicándose unas obras en la casa del canónigo don Juan de Falce en el año 1298. Y aunque se ignora el en que se construyeran, se cree que los árabes los utilizaban para establecer la escuela de magia diabólica. Desde tan remota fecha son conocidos aquellos antros, y el vulgo, siempre crédulo e inclinado a aumentar y dar tinte fantástico a las cosas, ha fraguado multitud de cuentos y leyendas sobre ellos. Entre los muchos que suelen contarse, ha llegado a nuestra noticia un suceso que, por tener algo de verdad en su fondo y ser poco conocido, lo creemos digno de figurar entre esta colección de apuntes. En las habitaciones bajas de algunos edificios de calle Abades existen todavía unas pequeñas puertas, hoy tapiadas, que conducen por estrechas escalerillas a los misteriosos subterráneos, mirados siempre con miedo por las personas ignorantes y supersticiosas. Cierta casa que tenía su puerta y escalerilla en el rincón de una galería que daba al patio era habitada hacia los años de 1695 por un caballero burgalés, hombre rico, soltero y de buena presencia, que vivía con las mayores comodidades y servido por un solo criado, viejo y no muy avisado. Este señor contaba con muy buenas relaciones en Sevilla y, libre como era, gustaba de correr aventuras galantes, cuidando sin embargo de no dar ejemplo escandaloso ni lugar a que su nombre sirviese de pasto como el de otros a las hablillas y murmuraciones de los ociosos desocupados. Solía recogerse tarde a su domicilio nuestro caballero burgalés, y provisto de una llave, abría la puerta y penetraba en sus habitaciones, donde no tardaba en rendirse al sueño. Una tranquila y calurosa noche de estío hubo de recogerse más temprano que de costumbre, y como por ser verano su dormitorio estaba en una sala baja próxima al patio, para llegar a él tuvo que pasar muy cerca de la puerta que al subterráneo daba y que creyó verla sin alteración alguna. Entróse luego el caballero en su lecho y quedó profundamente dormido, pensando quizá en sus pasadas aventuras o en las que tenía proyectadas, y no bien había transcurrido media hora, cuando un ruido singular y extraño le hizo volver a la realidad y abrir los ojos. Escuchó con atención, y entonces oyó claramente rumores intensos bajo el piso de su habitación y algunos golpes secos, desiguales y prolongados. No era el burgalés hombre que se amedrentaba con niñerías. Y ya iba a saltar del lecho para coger su espada, cuando por una ventana de la habitación que se encontraba abierta, vio, merced a la luz de la luna, pasar una sombra, a la que siguieron otras y otras, que le parecieron de gigantesca altura y raro porte. Pruebas suficientes había dado el caballero durante su vida de no ser cobarde, pero la aparición de aquellas sombras turbó su espíritu, quitóle toda energía y le hizo temblar de pavor. Quiso bajar de la cama y no pudo. Quiso gritar y la voz se ahogó en su garganta, subiendo de punto el terror al notar que los fantasmas entraban en el dormitorio y se agrupaban en un rincón, murmurando algunas palabras ininteligibles. Así pasaron algunos momentos, momentos terribles de agitación y zozobra para el rico caballero, que se creía cercado de asesinos o de almas de otro mundo que venían a llevarlo sabe Dios a dónde. El caballero hizo un esfuerzo supremo para dominar su espanto, y con voz que procuró serenar dijo: «¿Quién sois? ¿Qué queréis?». Pero no bien había pronunciado estas palabras, las sombras salieron precipitadas de la habitación y caminaron hacia el patio, produciendo un ruido sordo y desigual. Rápido salió el burgalés de su estancia tras los fantasmas, que creyó ver saltando por el patio, y dirigirse luego hacia la galería, donde la puertecilla del misterioso subterráneo estaba. Persiguiólos el caballero, ¿y cuál no sería su sorpresa al notar que el subterráneo estaba iluminado por dentro con una luz roja e intensa. El burgalés, presa de un terror profundo, no pudo seguir adelante y cayó en tierra sin sentido y aterrado. Allí lo encontró por la mañana el viejo criado que le servía y súpose más tarde el origen de aquellas apariciones que turbaron su tranquilo sueño, y que no era otro que el siguiente, bien prosaico a la verdad. El subterráneo de la casa se comunicaba con un edificio próximo, y varios habitantes de él decidieron una noche llevar a cabo una excursión por las misteriosas bóvedas, viniendo a salir sin darse cuenta a la casa del caballero, dando lugar a la escena que acabamos de narrar. Fin de la sección 10.